por la gracia. ¿Quién mejor que el Hijo para comunicar precisamente esta filiación? Somos hechos hijos en el Hijo. Se encarna para que el hombre pueda conocer a Dios y el camino que lo lleva hacia Dios, para revelar la Trinidad de Dios. ¿Quién mejor para revelar que el Verbo, es decir, que la Palabra Divina? Por ese aspecto es conveniente la encarnación de la segunda persona, de la persona del Verbo. En Cristo hay una naturaleza divina, es el Hijo desde toda la eternidad. En Cristo hay un conocimiento del Padre, un conocimiento que no necesita de la fe, que excluye la fe, porque el conocimiento que Cristo tiene del Padre es un conocimiento directo y que Él tiene desde toda la eternidad. Y este conocimiento del Padre es algo que existe incluso en Cristo en cuanto hombre. Hay discusiones sobre eso, si Cristo tenía visión beatífica y todo eso, entre algunos teólogos modernos. La Iglesia siempre lo había sostenido, ahora aparecen algunos teólogos que lo ponen en duda. Creo que el argumento más claro es el que señala el padre Alfaro, que lo trae en alguno de sus libros, el padre Pozzo. Como en Cristo solo existe una persona, que es la persona divina. Si Cristo no tiene visión beatífica, Cristo desconocería su propia persona. Es decir, sería una especie de monstruo psicológico. Porque Cristo solo puede conocer su propia persona, que es divina, no hay persona humana. Cristo en su naturaleza humana solo puede conocer su propia persona si la conoce precisamente en esa visión beatífica. Si Cristo tuviera un conocimiento puramente humano, la persona de Cristo sería un signo de interrogación. Es decir, sería alguna especie de loco, de esquizofrénico. ¿Qué pasaría en uno si uno pierde la conciencia del yo en el orden psicológico? Sería una personalidad disgregada. Es decir, en Cristo existe ese conocimiento del Padre y conocimiento de su propia persona divina, incluso en la naturaleza humana, por decirlo, incluso en cuanto hombre. Y en la voluntad de Cristo existe un amor perfecto. Cristo viene al mundo para hacer la voluntad del Padre, como lo presenta San Pablo desde el momento mismo de la encarnación. He aquí, Señor, que vengo para hacer tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Cristo, cuando, como la debilidad humana, frente a la pasión quisiera apartarlo, pero la voluntad de Cristo se identifica con la voluntad del Padre. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Precisamente, decíamos, el Verbo se hace carne para hacernos a nosotros hijos de Dios. Y aquí nos encontramos nuevamente al hombre, pero ya no en el plano natural de la creación, sino en el plano sobrenatural de la redención. Es decir, Cristo, al asumir nuestra naturaleza, nosotros nos unimos a Cristo y Él nos hace partícipes de la naturaleza divina. El hombre en Cristo, es decir, no solamente va a restaurar la imagen y semejanza divina, sino que la va a elevar de una manera infinitamente superior. Nos encontramos aquí con la gracia que nos hace partícipes de la naturaleza divina, como dice San Pedro. La expresión teológica y catequética actual en la cual más se insiste, precisamente porque la mentalidad contemporánea es más existencialista y personalista, si la gracia nos hace partícipes de la vida divina, guarda. O sea, no es falso, pero es imperfecto. La gracia nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y nosotros participamos de la vida divina porque, en primer lugar, ontológicamente, hemos sido elevados por la gracia a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que la gracia crea en nosotros una nueva naturaleza, es decir, nos diviniza, nos cristifica, y al cristificarnos nos diviniza. Y esa nueva naturaleza es principio de una operación distinta. Es decir, que por la gracia somos hechos, en primer lugar, partícipes de la naturaleza. Y la naturaleza, como ustedes saben, es la esencia en cuanto a principio de operación. El hombre del iniciado, como consecuencia de eso, participa de la vida divina. De esa vida que señalábamos es conocimiento y amor. Y aquí es precisamente donde llegamos a la relación con las virtudes teologales. El hombre en gracia, es decir, el hombre que ha sido hecho partícipe de esa naturaleza divina, participa del conocimiento que Cristo tiene del Padre por medio de la fe. Y participa del amor de Cristo por medio de la esperanza y de la caridad. La inteligencia del hombre en gracia y como consecuencia de esa gracia es elevada a un modo de conocimiento sobrenatural, por el cual el hombre, trascendiendo todas las capacidades de su conocimiento humano, conoce a Dios participando del conocimiento de Cristo, es decir, del conocimiento con el que el mismo Dios se conoce, y al conocer, confía, espera, y al esperar, ama. Pero no con un amor puramente humano, sino con un amor que trasciende infinitamente toda posibilidad humana del amor. El hombre en la fe conoce a Dios como Dios se conoce a sí mismo, y se conoce a sí mismo, es decir, al hombre, desde el punto de vista de Dios. Es decir, la fe no solamente en ese sentido es conocimiento de Dios, sino que ese conocimiento de Dios ilumina la realidad del hombre e ilumina la realidad de todas las cosas que nos rodean con la luz del conocimiento divino. Y al conocer de esa manera, el hombre puede empezar a amar de una manera nueva, con un amor que es participación de ese amor divino. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, pero con un amor que no es la filantropía, el amor puramente humano, horizontal, sino que participa del amor con el que Dios nos ama. Y entonces aquí tenemos ubicadas las virtudes teologales como algo que emana de alguna manera de la gracia. Fíjense que tiene muchas consecuencias el señalar solamente la vida sin hablar de la naturaleza. Precisamente todo el pensamiento moderno, filosófico, que entra en la teología, que es un pensamiento heraclitiano, un pensamiento de devenir, de evolución, de movimiento, rompe la síntesis aristotélico-tomista de alguna manera. Yo se lo pongo en figurita como triángulo, como la dialéctica de Hegel, tesis, antítesis y síntesis, señalando que toda la metafísica moderna en última instancia, toda la metafísica, las posibilidades metafísicas en última instancia, en el último carozo, se reducen a eso, a tres metafísicas posibles. La metafísica de Parménides, el puro ser redondo, perfecto y completo con negación del devenir y del movimiento. La metafísica de Heráclito, es decir, el puro devenir, el puro movimiento. Y la metafísica de Aristóteles, digamos, perfeccionada y asumida por Santo Tomás, que es la metafísica del ser en movimiento. Tesis, antítesis y síntesis. Aristóteles sería, usando el lenguaje hegeliano, aunque sin identificarse, pero sería la síntesis superadora de las dos metafísicas parciales. El pensamiento moderno, precisamente, rompiendo la síntesis aristotélica, vuelve a Heráclito. Todo el pensamiento hegeliano, existencialista, marxista, es un pensamiento heraclitiano. Es el puro devenir sin ser, es el cambio perfecto, es el movimiento puro. Y esto se nota porque cuando el pensamiento moderno ataca al pensamiento realista de Santo Tomás o de Aristóteles, de tal manera no lo entiende, porque la síntesis se ha roto, que lo ataca como si fuera parmenidiano. Es decir, el pensamiento realista es estático, cosa que no es cierta. El concepto de naturaleza, dicen los moralistas afectados por el pensamiento moderno, el sino Gering y otros, el concepto de naturaleza es un concepto estático, estático para una mentalidad heraclitiana. Pero no es un concepto estático precisamente, es la naturaleza, la esencia en cuanto principio de acción, al contrario, es el principio de toda dinámica. Niegan eso. Entonces, cuando se dice la gracia es participación de la vida divina, en el fondo porque lo están pensando con una mentalidad heraclitiana. Y el hombre participa de la vida cuando participa de la naturaleza y como consecuencia que participa la naturaleza. Y esto, si bajamos a un terreno más concreto todavía, que es el de la aplicación moral, cuando se habla de la conversión, cuando se habla del hombre nuevo, el pensamiento moderno tiende a ubicarlo en el plano del deber, en el plano de la pura acción. Y no es así. O sea, el hombre nuevo no es hombre nuevo por un cambio de conducta moral. Antes robaba, ahora no roba, antes fornicaba, ahora no fornica, antes mentía, ahora no miente. Es un hombre nuevo. No. El hombre en Cristo es un hombre nuevo, en primer lugar, por una transformación de orden ontológico. El niño recién bautizado ya es un hombre nuevo. O sea, ha renacido, ha nacido de nuevo en el bautismo, lo que le dice Cristo a Nicodemo. Ya es un hombre nuevo, pero es un hombre nuevo porque por un cambio de conducta moral. No tiene conducta moral el niño porque todavía no es capaz de conocer suficientemente. Y después del bautismo sigue llorando, mamando, ensuciando los pañales exactamente igual que antes. Y sin embargo es un hombre nuevo porque en él se ha producido una transformación ontológica. Ha sido divinizado, hecho hijo de Dios por la gracia. Y el niño recién nacido y bautizado ya tiene la fe, la esperanza y la caridad. Aunque no sea capaz de hacer actos de fe, de esperanza y de caridad, pero la tiene como semilla. La tiene allí realmente. Aunque de una manera virtual que tendrá que desarrollarse después. Pero las virtudes teologales son infundidas en el niño en el bautismo. Y lo mismo pasa con el pecador, que después de 30 años hace una confesión general y recibe la absolución del sacerdote. Ya es un hombre nuevo, porque en él ha habido una transformación ontológica. Después tendrá que vivir de acuerdo a su condición de hombre nuevo. Y ahí es donde empezará la lucha moral, el apartarse del pecado, el cambiar de conducta, el empezar a vivir de una manera distinta. Pero insisto en esto, no es hombre nuevo porque en él se da una transformación en el plano de la acción, sino porque en él se ha dado antes que eso una transformación ontológica. Es decir, porque ha pasado de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Porque ha sido hecho partícipe de la naturaleza. Porque ha sido nuevamente divinizado, hecho hijo de Dios. Eso es sumamente importante en la moral. Si nos olvidamos de la gracia, caemos en el Antiguo Testamento. Caemos en la ley de las obras. El hombre es hombre nuevo porque cambia su conducta. No, el hombre es hombre nuevo porque en la gracia es partícipe de la naturaleza divina e hijo de Dios. Si predicamos la moral y los mandamientos y el cambio de conducta y no predicamos la gracia, estamos poniendo al hombre en la situación del Antiguo Testamento. Estamos negando la novedad de Cristo. Estamos negando, aunque sea por prescindencia. Pero la primera transformación, cambio del hombre es por la gracia, es divinizado. Ahora bien, esto, como decíamos recién, si bien el hombre en gracia, el hombre bautizado, ha nacido de nuevo, participa de la naturaleza divina y tiene las virtudes teologales, sin embargo, todo esto es como una semilla. Y aquí es donde podríamos ubicar toda la vida del hombre. Y para utilizar la expresión que hemos usado antes, podríamos hacer una diferencia. Mientras Cristo es imago Dei, es decir, Cristo es la imagen, lo que decíamos antes, el Hijo es la imagen del Padre, el hombre es hecho ad imaginem. Es decir, Cristo es el Hijo con mayúscula, es la imagen perfecta del Padre. En cambio, el hombre es el Hijo con minúscula, está hecho ad imaginem. Hay un acusativo de movimiento. La imagen de Dios ha sido restaurada en nosotros y hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Pero lo que recibimos en el bautismo es todavía como una semilla, es como potencia. Es algo que está, pero está de una manera imperfecta. Es algo que tiene que crecer, es algo que tiene que desarrollarse. esa imagen con minúscula que es el hombre tiene que crecer para asemejarse a la imagen con mayúscula que es Cristo. El hombre que es hecho a imagen con su vida tiene que tender hacia la imago. Es decir, la vida cristiana es una imitación de Cristo, en el sentido de que es una identificación con Cristo. Y ahí es donde va creciendo esa imagen y esa semejanza divina, a medida que nos vamos asemejando a Cristo, hasta poder decir de alguna manera, nunca de una manera absolutamente perfecta, ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Y de qué manera Cristo vive en mí? Porque por la gracia he sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Porque por la fe he sido hecho partícipe del conocimiento de Cristo. Y a medida que la fe va iluminando toda mi vida, todo mi ser y todo mi obrar y toda mi relación con Dios y con el prójimo y con el mundo, ya no tengo sino los pensamientos de Cristo, como dice San Pablo. Es decir, no soy yo, sino es Cristo. Mi conocer, mi pensar se identifica con Cristo. Por la esperanza voy teniendo la misma escala de valores que Cristo. Y por la caridad voy teniendo los mismos sentimientos del corazón de Cristo, para usar el lenguaje de San Pablo, aunque es más que sentimiento. Lo que pasa es que en Cristo los sentimientos respondían con perfección. Con Cristo había un orden a ese amor más profundo. Mi voluntad se va identificando con la voluntad de Cristo, es decir, con la voluntad de Dios. De esta manera, aquí es donde se da, digamos, esa vida teologal, es decir, esa vida divina del hombre. Por la gracia, hechos hijos de Dios, imagen, semejanza. Fíjense que aquí también hay otra cosa. Uno puede hablar de hijo, el hombre es hijo de Dios. Todo hombre es hijo de Dios, todos los hombres somos hermanos. De una manera precisa y exacta solamente si nos ubicamos aquí. No aquí. Por la creación, de alguna manera somos hechos hijos de Dios. De alguna manera somos hermanos en cuanto que participamos de una misma naturaleza. Pero de una manera análoga y no exacta. ¿Qué es la filiación? Origo viventis, a principio viventi, in similitudo naturae. Origen de un viviente, a partir de un principio viviente, en semejanza de naturaleza. Aquí eso no se da de una manera perfecta. En la creación el hombre es un viviente que tiene su origen en un principio viviente, Dios, pero no en la misma naturaleza. Es decir, solo se puede hablar plenamente de que el hombre es hijo de Dios en Cristo. Aquí, en la gracia, en el orden de la soberanía. Y, perdón, un minuto y termino para terminar el cuadrito. Y aquí nos podemos ubicar en la escatología, o sea, esta tendencia de la imagen en el hombre hacia la imagen en Cristo, que crece donde alcanza su perfección. Alcanza su perfección en la gloria. Alcanza su perfección en la gloria. Donde la gracia, que es aquí en la tierra, ecuación o principio de la gloria, la gracia alcanza su plenitud, la participación de la naturaleza divina se hace lo más perfecta posible en la gloria. La fe ya no tiene más razón de ser y es reemplazada por el conocimiento de visión. La esperanza desaparece porque es deseo de un bien futuro y la caridad es la única de las tres que se mantiene y alcanza su perfección. Y entonces ese hombre que Dios creó a su imagen y semejanza porque lo hizo capaz de conocer y de amar, ese hombre que vio esa semejanza divina oscurecida por el pecado, ese hombre que fue hecho en Cristo una nueva criatura, luego de recorrer ese camino de la vida, si lo ha recorrido como una imitación de Cristo, encuentra en la gloria la perfección de esa imagen y semejanza divina. Y en eso consiste la gloria, en eso consiste el cielo. Siendo admitido a participar de la naturaleza y de la vida divina de una manera más plena, el hombre contempla a Dios, y al contemplar en toda su belleza, en toda su hermosura, en toda su grandeza, en todo su... el hombre necesariamente lo ama. Y entonces, conociendo a Dios y amándolo, el hombre es feliz con Dios y en Dios por toda la eternidad. Es decir, realiza de la manera más perfecta esa imagen de la Trinidad. Entra a participar de la vida trinitaria conociendo y amando, después de haber sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Señalo esto porque aquí podemos ubicar las virtudes teologales no solamente en este aspecto dinámico de la vida del hombre, sino dentro de los tratados de la teología, en relación con el tratado de Dios unitrino, en relación con la creación, en relación con el pecado, en relación con la cristología, en relación aquí con toda la vida divina y iglesia, pero aquí se ubica, y en relación con la escatología. Es decir, ubicamos mediante esto al hombre en Dios y ubicamos el tratado de las virtudes teologales dentro de todo el conjunto de la teología, señalando la relación con los distintos